Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolsón. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail. EzequielTarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Sí, acá estamos, como todos los jueves de 15 a 17. Es un jueves más, un jueves raro. Empezamos un poquito más tarde por problemas de cerradura, podríamos decirlo. Y que suene así, que quede así como problemas de cerradura. No se puede. Que lo interpreten. Libre interpretación de la parte de la cerradura. Totalmente. ¿Cómo estás, Juani? Bien. Ya las extraño cuando no las veo. Sí, jueves más raro, ¿no? Yo estaba esperando una semana primaveral, con flores y sol por acá y no. Pero bueno. Y es una semana primaveral invernal, con frío, volver a sacar la ropa de invierno. Yo ya dije, la campera no lo uso más, ya tenía guardada en el placar, dije, porque viste, en invierno la tenés tirada por ahí en la casa dando vueltas más a mano. La guardé en el placar, dije, no lo uso más. Pasa que llega octubre y uno flashea calor y verano y no. Falta un poquito. Pero bueno, lo bueno es que el fin de semana, que siempre y cuando flashee calor y sol, el fin de semana sería genial. Bueno, los teléfonos donde se pueden comunicar con nosotros son el 4455-800 o 4455-999. También nos podés encontrar en www.gogabolson.com o en Facebook Los Ángeles de Goga. O en el nos manda el correo a losangelesdegoga@gmail.com. Estamos un montón de conexiones, no tienen excusas para... Y hoy, como diría nuestro operador, el estudio huele a rosas, dijo. Y yo lo voy a tomar y me quedo ahí dando vueltas. El estudio huele a rosas, ves más... vamos a mandar un saludito a Paz, que también ya está llegando. El estudio huele a rosas porque hoy, digamos, como que es unos aniversarios de tres grandes mujeres, digamos. Sí. De hace tres años que no dejó de estar con nosotros. Sigue estando con nosotros, pero desde otra parte, nuestra querida negra Mercedes Sosa. Sí. Justo cae, coincide, ¿no? Coincide el aniversario con la muerte de Violeta Parra y con la muerte también de Janis Joplin. Sí, así que estamos meta a recordar hoy a grandes mujeres de... A grandes mujeres de la música, sí. ¿No? Grandes mujeres en sí. Grandes mujeres de la música. No, más allá de todos los halagos que le podamos dar a Mercedes Sosa, que yo creo que hasta el día de hoy y sigo escuchando sus temas, y hay temas que son súper actuales y que vos decís, ¡ay! Sí. Así que hoy celebramos el nacimiento de Violeta Parra, ¿no? Y lamentamos la desaparición de Mercedes. La negra murió el domingo. Un domingo a los 74 años, tras dos semanas de agonía, es considerada una de las mayores difusoras de la música de Violeta Parra, entre ellas porque tenía mucha relación también. Sí. Así que, como ustedes saben, Gracias a la Vida, una canción nuestra, pero también universal, que es muy, muy conocida, ¿no? Así que vamos a estar escuchando a estas tres mujeres. Hay sobre Violeta, acá sí. Nos mandó, pasa en el mail, hay una película que se estrenó el año pasado, que se llama Violeta se fue a los cielos. Sí. Así que vamos a estar publicando ahora el enlace en el Facebook de Los Ángeles, para quien pueda chusmear. Bueno, en Cantora, que también vamos a estar escuchando a la brevedad también, se hace referencia a Violeta Parra en una de sus canciones. Así que en una de las canciones de Cantora 1 y 2, que fueron los últimos discos que grabó Mercedes Sosa, ¿no? Con un montón de intérpretes, como habíamos dicho, qué sé yo, Franco De Vita, El Negro Rada, Marcela Morelo, Luciano Pereira, Soledad, no sé, un abanico de artistas, ¿no? Sí. Y bueno, y el nacimiento de Violeta Parra, que también coincide, y la relación que, digamos, como que las unía con la música y con alguna postura de vida también. Paralelamente a nuestras mujeres latinas, tenemos a la cantante Janis Joplin. Sí, genia, grosa, total. Yo estaba viendo igual, yo no sabía que había muerto tan joven. Y a los 27. 27 años. Famoso, el grupo famoso de los que mueren a los 27, ¿no? Y junto con Jimi Hendrix, bueno, Amy Winehouse, hay Winehouse ahora hace poquito, unos varios más eran grandes artistas de la música que murieron jóvenes, muy jóvenes. Así que... Que sin embargo nos dejaron un legado impresionante, ¿no? Aparte, la música de Janis es divina. Terrible, súper trascendente. Así que bueno, el Los Ángeles huelen a flores y a mujeres, más que nada. Vamos a estar en comunicación, con muchas comunicaciones, con muchas mujeres también. Vamos a estar en comunicación con Valeria, ¿no? Que Valeria es directora de una obra que está próxima a venir en el Galeano. Ajá. Ahí. Tenemos todo lo nuevo, súper actualizado Los Ángeles. Súper actualizado Los Ángeles. Entonces vamos a tener comunicación con Valeria, que es una de la directora de la obra que se presenta en el Galeano el 19, que se llama Tun Tun Tun Tun. Tan tan tan tan. Buscando. No, ahí está. Lengua madre sobre fondo blanco. Ajá. Es una obra que es. Qué nombrecito. Lengua madre sobre fondo blanco. Es una función de salas de Enred que se hacen. Entonces Valeria, que es la directora de la obra, nos va a contar que ellos van a venir ahora el 19 de octubre. Entonces vamos a salir del aire, que nos cuente de qué se trata y todo. Y más próximamente, cuando estén viniendo, la vamos a tener acá al estudio. Genial. Así que hoy vamos a hablar con ellas y también vamos a hablar con nuestro querido amigo Ezequiel. Nuestro tarotista, que hoy yo estaba viendo que puso unas cosas re interesantes. ¿En su Face? Sí, en Ezequiel Tarot, en el Face, que hablaba de los signos. Y yo digo, ¿y no está el mío? ¿Y qué signo sos? Yo soy de Capricornio. Ajá, bueno, hoy le consultás entonces. Hoy le voy a consultar a Ezequiel porque... A mí ya me estuvo contando un poco la semana pasada. Ajá. Y no me acuerdo, güey. Dijo, me tiró no, muy buena onda. Los elementos de agua, los elementos de fuego, los elementos de tierra, ¿no? Que le estuvo poniendo en su Facebook. También estuvo poniendo y por signo. Entonces yo digo, quiero que me diga algo de mi signo. A ver si lo que dice el signo es representante. Porque uno lee el signo y dice, ay, este coincide conmigo. Sí. ¿No? O de lo que hablamos el otro día con unos amigos. El tema de qué signo sos. Las charlas, ¿de qué signo esa sos? Es mi mamá, te juro, es mi mamá. ¿De qué signo sos? ¿De qué fecha sos? ¿De qué signo sos? Y la charla más común es... Y es que a la persona que está... Digamos, entre varones y mujeres, ¿de qué signo sos? Es que si la persona está muy interiorizada en el tema, puede sacar, no sé si mucha información, pero te das cuenta de bastantes cosas con saber el signo de la persona. Como que si crees en eso, ¿no? Si estás interiorizado, si lo sabes con saber el signo de la persona... Claro, pero si no el resto, digamos, para hablando mal y pronto, manda chamuso, sí, no, porque totalmente. yo creo que todas las personas de Capricornio que nacieron en el primer decanato son como yo. Y estoy empezando a conocer muchos hombres de Capricornio que no conocía ni que no son como yo. Son como mi lado opuesto. Un abanico de Capricornios también. Tengo un abanico de Capricornio. Personalidades capricornianas. Y estoy conociendo varios varones ahora de Capricornio. Y yo... Me dicen, ay, ¿de qué signo sos? Ay, y ellos te preguntan, ¿de Capricornio? Ay, yo también. Pero yo no los veo igual que yo. Habrá que investigar en el tema. Así que vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a Ezequiel hoy. Vamos a hablar, quiero a ver si nos podemos comunicar con algún veterinario amigo o algún veterinario de Voces Animales, si está por ahí, porque es el Día del Animal también hoy. Sí, bueno, qué lindo día. Felicidades a los animales. Feliz día a los animales, ¿cómo? Y querámoslos. Es muchos días hoy. Así muchos días que juntos. Yo le mando saludos a mi Timón querido, que ya está re viejo mi perro, pero es tan lindo, está todo con las cejas, todos los bigotes canosos tiene, bueno. Ya. Pues yo tuve gatitos hace poco. Mira, les voy a contar a todos una historia muy tierna de animales. A tengo ver. Dos gatas yo. Son, bueno, la más gorda, sí. La Mimi, que es la madre de la negra. Sí. La Mimi tuvo gatitos hará un mes, el 9 del mes pasado. Muy ratas. Muy ratitas, ahora están empezando a caminar y están más bonitos. Y la otra gata tuvo un gatito más. Ajá. Entonces están las dos en una caja y los cuidan a los cuatro como si fueran de las dos. O sea, si no sabes lo que es eso, es la expresión máxima de amor. De amor, no importa visto. De quién sean los hijos, sí, no sabes los cuidamos lo que son. Entre las dos. Los cuidan entre las dos y capaz que se va una y la otra se queda. No sabes lo que son, duermen los cuatro juntitos, hay tres más grandes y uno que es bastante más chiquito y no sabes lo que es eso. Súper amoroso. Bueno, así que vamos a estar con algún veterinario o alguien que nos explique todo sí. El tema de cariño está que bueno, hay entre sí. Animales y cómo es el tema de la edad de los animales sí. Y los cuidados que hay que tener y de los perros sueltos que hay acá en Bolsón. Y ya que vamos a hablar de los perros sueltos y todo, vamos a preguntar si acá hay alguna peluquería de guay, como en Buenos Aires o en las grandes ciudades, algunos lugares esos excéntricos donde llegan a peluquería, pedicura, manicura. Sí, salen los gatos más lindos que no son los perros. Los. Claro, aparte mujeres se gastan fortuna en sí. Eso. O qué se puede hacer, ¿no? Mismo con los perros de la calle, no es mandarlos a una veterinaria encerrados ahí, sino... ¿Dónde? ¿Qué familia? ¿Cómo se puede hacer para adoptar animales? Y todo eso. Así que hoy vamos a estar hablando de todo un poco. Buenísimo, me encanta. Así que ahora vamos a con un poquito de música de tanto hablar. Y volvemos en tanda igual. Tenemos tanda y tenemos todo. Así que volvemos en un par de minutitos. Canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada, que he de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar.

Y llegó Paz. Paz, buenos días. Hola. Bueno, es una forma de decir buen día. Está medio lloviendo. Medio. Sí, llueve. Bueno, yo anoche tuve la suerte, entre comillas, de llegar a casa, cerrar la puerta y quedaba ¡boom! El no. cielo. Cerré la puerta y se largó con todo y yo dije, ay, qué bueno, porque no me mojé. Yo me enteré por Facebook que estaba lloviendo en realidad, porque en Pueblo no estuvo tan fuerte la lluvia. No, acá estuvo medio fuerte, paró, después volvió a estar fuerte, hoy a la mañana también. Sí, no, allá no, muy más tranqui, mucho más tranqui, apenas que llovía. Hay que ver en el hoyo. Claro. A ver quién viene a contarnos del hoyo. ¿Quién viene a contarnos del hoyo de Puyo? Pronóstico extendido de toda la región. Así que te mojaste, Paz, cuando viniste. Sí. Está ideal para quedarse en la cama, ¿crees que te diga? Sí. Y no, está ideal para quedarse en la cama 4 horas viendo la hora de los hornos como tengo que hacer hoy yo. Nada, me acabo de ver una publicación en un Facebook de un amigo que me dio mucha gracia, pero interno. Bueno, Juani, ¿nos ibas a leer algo sobre nuestras bellas flores de hoy? Sí, sobre nuestras bellas flores que recordamos. Sí. Quería contarles acá un poco sobre Johnny Joplin, que bueno... Ella nació el 19 de enero del 43. Capricorniana, ahí estamos. Ay, otra, mira. Y murió, bueno, en el 70, del 4 de octubre. Por eso recordamos su fallecimiento hoy. En Los Ángeles, en California. Y fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y el movimiento hippie. Y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. Wow. Sí, pequeño nombre ahí tiene, sí. ¿no? En el 95 ingresó en el Salón de la Fama del Rock y en el 2008 se la colocó por Rolling Stone en el lugar número 28 dentro de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Ya en el 2004 también ya la habían publicado dentro de las 100 mejores. No es poco, ¿no? También con escucharla nos damos cuenta de que merece todos estos reconocimientos que tuvo. Sí, después de ella estuvo, o sea, digamos, muchos que tomaron su cultura, que fue, no sé, como la esposa de Bob Dylan, Joan Baez, sí. Bueno, acá la cantora Violeta Parra, como que todos tomando esa cultura contracultural, con esa postura contracultural contra el canto, ¿no? Sí, lo que decíamos está bien, siempre, digamos, lo que tuvo esta chica que murió muy jovencita, o sea que tampoco pudo disfrutar en grande, digamos. Y es del club de los 27, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Sí, la escuché ¿no? hoy a... ¿Qué hubiera sido si se hubiera vivido un par de años más, ¿no? Y si era tan joven con todo lo que hizo, entonces, sí. No sé. Aparte esta mujer dice... digamos, como que desde muy chiquita mujer, esta chica desde muy joven ya empezó con esa particularidad de la voz, ¿no? A cantar y fue reconocida. Bueno, un poco también como Mercedes Sosa, empezó cantando a los 15 años, también de chica, empezó en un concurso radial, si no me equivoco. Todo puede ser. Sí. bueno, sí, de chicas, bueno, Mercedes vivió sus años, ¿no? Pero... Sí, también dejó un gran legado que sí. Y dejó, la verdad que el último disco a mí me parece excelente, el que escuchábamos, Cantora, sí, que estábamos escuchando la versión de Spinetta, ella con Spinetta, es un disco excelente y es uno de los más conocidos. Qué dupla, ¿no? Las Negras y Spinetta. Sí, no, y en ese disco hay, bueno, está la que dedican a Violeta, que se llama Violeta para Violeta, que canta con Joaquín Sabina. Sí, sí. No, aparte, no, diciendo algo de Violeta, que Violeta, digamos, fue una de las mujeres, ¿no? De la inspiración del canto de Mercedes Sosa. Sí, claro. Sí. Eran como megas amiguitas, digamos, por un decir. Es que en realidad sí, pasa que Violeta también nace en la cuna de dos cantores populares, que es Nicanor Parra y Clarisa Sandoval. Claro. Si bien después, o sea, todo termina ahí, ¿no? Con la caída de Allende, el golpe de Allende, se radica como estas cosas del canto popular, de las cantoras populares en Chile, y de hecho en algunos lugares cordilleranos de Neuquén o Mendoza, son una parte importante de la cultura andina. Y bueno, Violeta Parra nació en esa circunscripción, digamos, y es lo que ella canta. Así que tenemos bueno, a Violeta, tenemos a Mercedes, tenemos a Yanis. Es como una mezcla interesante, mujeres con voces poderosas y con mensajes súper claros. Llevaron, ¿no? Mercedes y Violeta llevaron un poco lo que es la música de acá al resto del mundo. Bueno, sí. Escuchadas en todo el mundo, reconocidas. Claro, porque no solamente aparte de ser reconocidas, de ser mujeres exiliadas y todo, digamos, los mensajes que tenían sus letras, ¿no? O las letras que tenían sus canciones eran como importantes e imponentes para todo el mundo. Escuchabas las melodías, pero escuchabas la letra, ¿entendés? Claro. De Mercedes Sosa todos no sabemos la letra. Sí, bueno, y es lo que pasa con el tema que recién decíamos, que tiene junto a Calle 13, que es ahora nuevito, ¿no? Sí. Este, que lo escuchás, yo lo tuve que laburar en teatro, te contaba, lo escuchás con los ojos cerrados y unos escalofríos, la piel de gallina es re fuerte. Es que por eso te digo, tocas temas de la vida cotidiana y siempre, digamos, no hay ningún tema que no te haga un clic, digamos, ¿no? Sí. Todos te hacen despertar algún sentimiento, te hacen poner la piel de gallina. Sumada con la voz, ¿no? Las palabras sumadas con la voz son... Son terribles. Son fuertes, son terribles. Y sí. Calle 13, que él genera, tiene, digamos, como una lucha también con la... Un compromiso con lo cotidiano. Compromiso y una lucha, digamos, hacia el músico, en defensa hacia el músico, sí. Y digamos mensajes bastante sociales, como Mercedes, que también tiene en sus letras mensajes bastante sociales, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso te digo, como tanto Mercedes como Yapping, como Violeta, uno puede escucharlas y decir, esa es Yanis, esa es Mercedes. Sí. Esa es Violeta. Así que escuchémoslas un ratito. No! hills to cry as the willows are at the Tabo. Bueno, estamos a full con el rock hoy. Estamos viendo si contactamos un veterinario. Si alguno se quiere contactar con nosotros, sería lo ideal. ¿A qué teléfono? Al 4455800 o 4455999. Ah, pero ya puede ser la telefonista de boga, pero... Encima te lo dije con carita y todo. Mirá, mi inglés es terrible. Para eso la tenemos a Juani. Acá tenemos a Juani que nos enseñe. Y bueno, ¿y qué tal si ahora vamos a escuchar algo en español? Sí, yo quiero escucharla a ella. ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué queremos? ¿No? ¿Todavía no? Sí, no sé. Yo quiero escuchar a Mercedes. Bueno, vamos a escuchar a Mercedes. Yo quiero escuchar a Mercedes. Es día nublado, es día lindo para escuchar a Mercedes. Hoy es un día para escuchar a Mercedes. Mal, totalmente. Totalmente, ¿no? Así tomándose un té y mirando por la ventana. Unos mates. Ahora hacemos unos mates. Unos mates con... Seguramente en algún ratito merendemos para no rompas nada. en algún ratito merendemos, seguramente con la compañía de Alegría y con algunos mates. Así que, y después algunas novedades que tenemos por ahí también. Bueno, ya se avecina la cortina lo que vamos a escuchar. Bueno, escuchémosla. De mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer tras haber cruzado la mar. Me seduciré por felicidad. Yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón.

Lengua Madre es una obra de una dramaturga de Buenos Aires que se llama Mariana Overton, y cuenta, se va metiendo en el universo de estas tres mujeres, son dos hermanas y con una madre tremendamente oscura y por momentos muy sádica, sí, por definirlo de alguna manera. Pero tiene una acidez tan alta por momentos los textos de estos personajes que generan una incomodidad, entonces generan también en muchos casos mucha risa. Entonces uh-huh. por eso decimos que a veces da como de comedia dramática, pero en realidad es un dramón, ¿no? ¿Y la obra de... cómo sería la... ¿se puede tener una sinopsis de la obra? ¿De qué trata? Sí, yo te la cuento. mira, no es una historia lineal. Ajá. Por lo tanto, lo que requiere de un espectador activo que vaya uniendo estos signos que se van presentando en escena. Está uh-huh. primero. Lo que sí te puedo contar, de como decía, a modo de sinopsis, es que vas a ver una obra en la cual te vas a meter en el universo femenino, uh-huh. que te vas a sentir como muy... Y por más que no hayas vivido esas situaciones, uno termina identificándose con las cuestiones que tienen que ver con los mandatos sociales, con el poder, con las relaciones de género. Es una obra atemporal, hay una madre que es Elsa y sus dos hijas, Bettina y Marta, y van a ir abriendo como puertas, ¿no? Y contando cada una su historia que hace a la vida de estas tres mujeres. Oh, me llama muchísimo la atención, sí, la quiero ver. No saben todo el esfuerzo que hago por ser de dar una intriga. Sí, sí, lo dejaste, porque nos dejaste así ya intrigadas a las sí. tres con ganas de verla, ¿no? La relación. La idea siempre es generar, como viste, como el bichito de la curiosidad en el espectador o en los posibles espectadores. Y que ya... Mamá es una obra que tiene 2 años ya en cartel, acá en Neuquén, ¿no? Sí. Y entonces, por lo general, cuando uno la vuelve a reponer, trata de generar como esta duda, este desconcierto, para que el espectador tenga ganas de asistir a ver la obra. Y ahora, bueno, estamos teniendo muchas funciones para estudiantes secundarios, entonces también tiene como otros condimentos, y la obra sigue creciendo de esta manera, ¿no? ¿Y cómo abordan los estudiantes secundarios, o sea, cómo reciben la obra esta que trata de la relación de tres mujeres? Mira, sobre todo encuentran como muchas similitudes es una obra que se va a meter en las cuestiones vinculares, sobre todo. Claro. En el vínculo entre las hermanas, en el vínculo que hay en la sociedad, ¿no? Entre hermanas, entre madres, entre padres. El rol de la mujer, el rol del hombre. Entonces son como problemáticas tan cotidianas para los chicos, claro, que tienen lecturas como muy claras, que a veces nos dan unas lecturas que uno por ahí no las piensa. Esta es una obra de una familia muy disfuncional. Claro. Y que ellos hagan esas lecturas, ¿viste?, tan concretas, para nosotros están buenísimos, pues sí, bueno, quiere decir que se está comprendiendo por ahí los signos que uno presenta en escena. Claro, sí. Ahora justamente la semana pasada tuvimos 3 funciones al hilo, una a las 9, una a las 11, una a las 2 de la tarde, por estudiantes secundarios. Todas y todas con debate, así que, porque eso es lo que más nos interesa, a veces uno no tiene la posibilidad de saber lo que le pasó al público. No se trata de entender, nosotros como postura siempre hablamos que lo que intentamos transmitir es una emoción, que algo te suceda mientras estás viendo el espectáculo. Que te enojes, que te incomode, o que te dé risa, o que acompañes con los suspiros y los silencios, ¿no? Y con los secundarios tienen tanta honestidad que vos te vas dando cuenta por el lado que va. Yo siempre digo que es mágico, yo estoy en la operación técnica, ¿no? Entonces desde la cabina veo el momento en que ingresan, que no nos dan bolilla, que están comiendo, que están con los chicles, los teléfonos celulares, que sacan fotos. Y arranca la obra y serán 5 o 10 minutos y en la que ingresan. Vos ves como que entran a un viaje. Claro. Y ya se olvidan del teléfono, de los chicles, de la comida que llevaron a... Y es mágico ese momento. Quiere decir que algo los atrapó. Y sobre todo después las revoluciones, ¿no? Desde, no sé, la propuesta estética, el nombre de la obra, desde los personajes, las cosas que ellos les fueron pasando en el cuerpo, en la medida en que iban viendo lo que iba transcurriendo. Esto es maravilloso, es lo maravilloso del teatro. Ay, es buenísimo, sí, te das ganas de ir al teatro y ganas de ir a verla, porque si después, digamos, podemos charlar con ustedes o podemos decir lo que nos generó, es como un ida y vuelta bastante lindo. Yo te quería hacer una consulta. Sí. Nosotras somos cuatro mujeres y un varón, ¿no? En el elenco, mi bacha. Recientemente incorporado el varón. Entonces, en el proceso creativo de nosotras cuatro, siempre tenemos presente que el teatro es esto también, ¿no? El ida y vuelta constante y el retroalimentarnos de lo que le pasa al público y a nosotras. Una especie de simbiosis que se genera. Y eso hace que la obra siga creciendo. No es lo mismo Lengua Madre cuando la estrenamos en junio, allá en junio del 2010, a lo que es hoy. Claro, ha crecido muchísimo. Cada personaje ha hecho un trabajo muy interesante. Siempre se han mantenido los mismos personajes, el mismo elenco. Somos las cuatro, las mismas cuatro, y hemos agregado ahora incorporado a Pato. Pero sí somos las mismas. Yo soy la directora en este caso, y Valeria Fernández soy yo, y después están las tres actrices que son Ruth Díaz, Gabriela Camino y Julieta Cabanés. Todas, excepción de mí, son muy jovencitas, rondan los 23 y 26 años. Y bueno, el Pato y yo somos los treintones de la barra. Igual son pero muy es jóvenes. Ha sido sí. muy... Todos muy sí, jovencitos. Sí. Un dream team joven. Sí. Y por ahí alguna cosa más para rescatar es que esta es la primera obra que yo dirijo. Las chicas son egresadas de la Escuela de Bellas Artes, de la carrera de actrices y de profesoras. Y cuando ya se recibieron, se encontraron con esta cuestión de, bueno, salir al ruedo. Claro. Y ahí empezamos a trabajar. Yo venía laburando con ellas como asistente de dirección en otras obras. Y bueno, asumimos el desafío y nos conformamos como elenco, buscamos texto. Y ahí llegó Lengua Madre. Y bueno, fue un proceso maravilloso que duró menos de 6 meses. Muchas horas de ensayo, muchos días en la semana de ensayo. Y bueno, tenemos este producto del cual estamos muy orgullosas y del cual nos ha hecho viajar por el interior de la provincia de Neuquén, con una pequeña gira que hubo el año pasado con el plan Formación de Espectadores, que justamente es llevar al teatro a estudiantes de escuelas secundarias. Y después nosotras, por nuestra parte, armamos como un pequeño ciclo acá en Neuquén, también como fomentando esto, de la escuela va al teatro. Y hay, en ese espacio, más allá de la función de sala, ¿no? que también es maravillosa, que viene otro público que sabe que va a ver teatro y que tiene la convención, ¿no? Pero los estudiantes secundarios son una cosa sumamente rica, porque de verdad que las revoluciones que ellos nos hicieron son las que hacen que permanentemente uno esté reviendo la obra. Valeria, que ha crecido. Y te quería hacer una pregunta. Este sí. Es Lengua Madre sobre fondo blanco, es sobre un escrito de Marina Obstern, ¿puede ser? Mariana. Sí, es medio difícil. Mariana Obstern, apellido judío. Yo quería consultarte, ¿cómo fue que vos llegaste o que llegaron ustedes a elegir este manuscrito que representa, tiene esta representación de, ¿no?, del vínculo entre madre e hija, que me parece sumamente importante? Por eso quizás la llegada a los adolescentes, sí. ¿No? Que... Y al día sí, de hoy. Es como... mira, nosotros empezamos a buscar textos para que sean para tres personajes, esa era la consigna. No teníamos como definido ningún género, ni mucho menos. Y cuando llega Lengua, o sea, buscando, así de... uno me mandaba por mail, mis amigos de otros lugares, buscábamos por internet, y en una nos pasaron la fotocopia de este texto, un amigo que de acá de Neuquén, uh-huh. estudiante de letras, uh-huh. nos pasa el texto. Y ahí tú empezamos a leer, y a mí lo que más me llamó la atención, que tiene que ver con estas nuevas dramaturgias, es las pocas acotaciones al texto que existían. Entonces la lectura te daba una libertad de generar en tu cabeza como un boceto de imágenes que se te iban sucediendo. Claro. Es como leer cuando uno lee una novela o lee un cuento, en general no hay acotaciones que se sitúen en un tiempo y en un espacio. Entonces, eso ya me parecía como súper atractivo, que no tuviera casi datos. Claro. Y después lo que nos representó cuando la compartimos, cuando bueno, uno se junta, hacemos como trabajo de mesa, lo que decimos. Sí. Repartimos el texto y empezamos a leer los personajes, como si fuera cada uno una lectura común y corriente con los matecitos en el medio. y decíamos esto que representaba un desafío actoral grandísimo, porque al no tener justamente estas acotaciones y al ser también personajes que tienen un tránsito de vida mucho mayor al que tienen las chicas, hay un personaje que es el de la madre, que es una persona bastante mayor, digamos, unos 50 años. Claro. Que para Ruth, que es la persona que lo encarna, que tiene 25 años, que no es madre, o sea, generó una situación muy interesante al momento de construir los personajes. Entonces, fue un ese fue el mayor como atractivo del texto, que no tenía casi acotaciones, que era sumamente atractivo el cómo planteaba las relaciones entre esta familia disfuncional, como decimos nosotras, y la otra era el desafío actoral que planteaba la construcción de estos personajes. Y ni hablar en mi caso desde la dirección, pensar en que era la primera vez que yo iba a dirigirla. Entonces era sobre lo atractivo de esto, era el desafío que nos presentaba, que nos podía salir muy mal, pero afortunadamente nos está haciendo muy bien. Claro, es la verdad que te dan muchísimas ganas de ir a ver la obra, ¿no? Te iba a preguntar, ¿no? Esto del circuito y las salas en red, ¿cómo vos me decías que fueron al interior de Neuquén? ¿A qué otros lugares han ido, no? Hemos recorrido Neuquén. El momento es como acotado. Ahora va a ser la primera vez que salimos de Neuquén. Ah, eso te iba a preguntar. A la vecina provincia de Rivadavia. Es una convocatoria que organiza el Instituto Nacional del Teatro en varias, en La Pampa, por ejemplo, en Chubut, Neuquén y Río Negro. Uno presenta su carpeta, su propuesta y seleccionan. En nuestro caso quedamos seleccionadas felizmente para el Bolsón y para Bariloche. Ah, es una alegría enorme estar allá, porque bueno, yo soy de Chubut, pero y Ruth también, que es una de las actrices, ella es de Esquel, o sea que continuamente visita el Bolsón y Bariloche, así que está como muy contenta de poder llevar la obra a amigos, compañeros, teatreros de allá y demás. La Patagonia es un lugar bellísimo. Yo soy de Comodoro Rivadavia, vivo hace 6 años acá en Neuquén, o sea que es como lugares conocidos y claro, de amigos, ¿no? Y nos pone muy felices estar allá. Yo soy, como te contaba hoy, ¿no? Cuando hablábamos, yo soy de Cipolletti y nunca la vi, así que quiero ver, claro. Y Gaby también es de Cipolletti. Claro, y Gaby también es de Cipolletti y vivimos ahí cerquita de casa. Así que, mira. Sí, yo las quiero ver ahora. Sí. Ay, yo cuando sí, vi las actrices sí, dije, que ir, a esta chica y obviamente que quedan... hacemos el regalo de entradas para que sorteen oficialmente para el día viernes 19, que vamos a estar ahí en el Bolsón. Bueno, la gente... A las 21 horas. Sí, ¿ustedes llegan el mismo viernes? No, llegamos el... O sea, está todo planeado para llegar por la tarde, el jueves antes, para poder estar con ustedes en la radio que vos me decías. Claro, sí. Y para poder volantear y hacer como una difusión para no sobrecargar por ahí a las chicas del Centro Cultural Galeano, que nos están súper ayudando, pero también es, bueno, la tarea del teatrista, ¿no? Estar con la difusión y demás. Sí. Sí, por eso te decía, queremos hacer el primer avance a la sociedad de acá. Me le comuniqué enseguida con ustedes y dije, quiero primero hacer el contacto y después tenerlas acá en el estudio, sí, todo. Sí. Obviamente, sería un placer. Conocerlas antes, digamos. Manteniendo... Sí, vos tenés que vernos antes y vernos claro. Caracterizadas en el escenario. Claro. ¿Y Bariloche cuándo van a estar para aprovechar? ¿Cómo? En Bariloche. Es como todo muy seguidito. Viernes 19 en el Bolsón, sábado 20 y 21 en Bariloche. ¿En qué lugar? Vamos a estar en la sala de teatro El Brote y en el Salón Araucanía. Ah, es lindo. Así que va a ser como todo rapidito. Bueno, entonces ya repetimos y adelantamos. Entonces, decinos, el viernes en Bolsón a las... 21 horas en el Centro Cultural Galeano. El sábado y el vamos a estar en la sala El Brote de Bariloche también a las 21 horas y el domingo en el Salón Araucanía a las 21 horas también. Bueno, y yo tengo los datos acá, que es la entrada es muy barata, la verdad, muy barata y muy accesible y tienen que ir. Corregime o leía cualquier cosa, los datos que yo tengo que son... Dale. Entrada 20 pesos, jubilados y estudiantes un descuento del 50%. Desde Neuquén, nuestra... Un regalo. Un regalo para ver. Sí, y digamos para a partir de los 16 años, ¿no? Sí, nosotros siempre recomendamos esa edad. Nos ha pasado acá en Neuquén, y lo cuento para que lo sepan, que han ido padres con sus hijos de 13 años, 14, y uno siempre, si está acompañado de un adulto que pueda también responder a las preguntas que suele suceder después de ver la función, bienvenido sea. Pero si van solos, está bueno tener contemplar como ese rango etario. A veces hay información que después es como difícil desmenuzar. Entonces, por eso es nuestra recomendación. Pero si van con adultos, bienvenidos sean. Así que bueno, vamos al teatro entonces. Sí, una invitación. Bueno, Galena siempre nos... Pero sí. Vamos al teatro a ver el elenco Medivachas, que es como... a ver, lengua tiene más... un nombre circense. Sí, sí, sí, sí. Y aparte, este es un programa muy femenino. Los Ángeles de Oga, somos mujeres. Hoy justamente hablando de mujeres. No. Así que estamos, digamos, como que... Y siempre invitando al teatro, porque siempre pasan por adelante, siempre pasan bueno, por adelante. Bueno, ahí nos veremos entonces. Por dale. Ahí si llegamos en ese mismo jueves, nos ponemos en contacto y nos pegamos una escapada por la dale, tarde. Dale, dale. Sería lindo conocerlas. Dale. Sí, igualmente al resto del elenco que yo no conozco, así que me encantaría. ni hablar. Sí. Y bueno, y nos mantenemos en contacto, y cada vez que estén llegando, Valeria, la verdad que un gusto, muchísimas gracias por Valeria. Participar sí, y por sí. ser, digamos, una parte más desde ahora de Los Ángeles de Oga. Por favor, es un honor para mí. Bueno. Firmo casamiento. Bueno, para nosotros también es muy, muy agradable poder establecer estos vínculos con otras localidades vecinas. Nos pone muy contentas esto. Llevando nuestro trabajo que tanto nos hace felices por aquellos lados, y que bueno, con mucha ansiedad porque sigue la gira y bueno, y conocernos, así que ahí estaremos viéndonos bueno. prontito. Bueno, nos vemos pronto. Sí. Valeria, la directora de Lengua Madre sobre Fondo Blanco, pasó por Los Ángeles de Boa. Vamos a un temita de nuestras mujeres de hoy y volvemos enseguida. Violeta Parra. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulo. Un día llega de lejos o escufe conquistador. Montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate, Cúdimo. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manti. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su pueblo. Levántate, pues. Ya rugen las botas, tío.

por www.abogadabolsón.com. Dice, estaba con su sobrino y dice, la beba se quedó dormida escuchando a Mercedes Sosa. me morí, amor. Vamos bueno, un poquito más arriba entonces. Quería acotar algo. Estamos intentando localizar a algún veterinario. Están todos muy trabajadores. Tengo ese problema que están todos trabajando en este momento. La verdad que los veterinarios son muy responsables. Si se quieren comunicar con nosotros, por favor, si hay alguno libre, alguno que nos quiera decir algo de los... ayudarnos sobre estas inquietudes que tenemos hoy, al 4455-800 o 4455-999. Entonces, vamos con un poquitito de música para arriba y volvemos en unos instantes. Vamos a ver, Yanis. She loves you much more than I do. But I know that she loves you, and you swear that you just don't know why. But you know. Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down

Pero no lo sé. Y nos intentamos comunicar con muchos veterinarios. Los veterinarios estaban en consultas, estaban ocupados, así que no vamos a comunicarnos con ningún veterinario, pero vamos a decir que hoy es el Día del Animal o Día Mundial de los Animales, que se celebra el 4 de octubre. En esta fecha se celebra la vida del animal en cualquiera de sus formas y se planean eventos especiales alrededor de todo el mundo. Bendiciones a los animales son realizadas en iglesias, sinagogas y en capellines de los animales independientes en parques o campos, ¿no? Refugios de animales realizan eventos para recaudar fondos y Grupos de vida salvaje organizan exposiciones de información, escuelas toman proyectos de trabajo realizados con los animales e individuos y grupos de amigos o compañeros de trabajo donan a beneficencia de animales o, digamos, se comprometen a patrocinar esto de los refugios de animales. Así que ya que no nos pudimos comunicar con ninguno, pues están todos ocupados, nosotros lo vamos a dejar mencionar que hoy es el Día Mundial de los Animales, ¿no? Y se celebra la vida del animal en cualquiera de sus formas. Me parece perfecto. Habría que mencionarlo, ¿no? ¿Vos no tenés ningún animal en tu casa? Sí, yo dije que saludo a mi Timón. Yo venía escuchando eso. ¿Por qué le pusiste Timón a un perro? Yo no fui. Fue mi mamá. ¿Le pusiste el nombre de... ¿Cómo se llaman los bichos eso? Timón y Pumba. Porque mi mamá dice que mi perro se parece a una suricata. Ah, es suricata. ¿Le pusiste el nombre entonces, de suricata al perro? Ella siempre, cuando vio al perro de chiquito, dijo que el perro se parecía a una suricata y que la suricata que ella más conocía era Timón. Entonces mi perro se llama Timón. Y el perro tiene ya unos 15 años. O sea, se la rebanca mi Timón. Y bueno, y un saludo a los animales salvajes que tengo ahí en mi casa, a Simpa y a Ralph, que yo los quiero, pero bastante molestos que me son. Quería leer una noticia que me llegó acá recién, me la mandaron por Facebook, me dijeron que tenía que leer esto. No tiene nada que ver con los animales. Perdón. Cortás la onda. Perdón con tu Timón y tu Pumba, pero... Timón solo. El Timón, si te falta el Pumba ahora. No, el Pumba duerme conmigo. Ah, bueno, entonces está. Está. Sonía medio raro eso de que dormís con un animal, pero bueno. Saltando las bachas. Me llegó el 7 de diciembre, día de lanzamiento del primer canal de TV de los pueblos originarios. Ay, qué buena onda. Buscando visibilidad desde Bariloche, se llama la nota. Coincidiendo con la fecha señalada para la puesta en plena de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya sabemos que viene con una crítica importante, el 7 de diciembre no será un día más para los medios de comunicación. El 7 de Hackstand, que se multiplica en las redes sociales, condensa mucho más que la aplicación del artículo 161. El 7 de condensa la plena aplicación de la Ley 26.522 y ese día se lanzará el primer canal de televisión de los pueblos originarios al amparo de la nueva legislación, Walkintum TV. Un proyecto comunicacional que englobará la mirada de los pueblos mapuche, collas y com, narrado por ellos mismos. La frecuencia asignada será el canal 8 de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. En cualquier causa política, la visibilidad es una herramienta importante. Nosotros siempre estuvimos invisibilizadas en Argentina. Desde esta perspectiva comenzamos a trabajar en proyectos de comunicación para hacer visibles nuestros problemas. Pero también nuestras alegrías, los grandes medios de comunicación solo han visibilizado cuando les interesábamos comercialmente. Explicó Diego Pereira, uno de los impulsores del proyecto. Bueno, es una nota larguísima, sí. De página 12. Walkintum significa con voz circular. El lanzamiento de este canal de televisión será la culminación para un arduo proceso histórico. Bueno, la verdad es que me pareció interesante la nota. Súper interesante. Publícala ahora en el Facebook de Los Ángeles, así mucha gente la puede ver o mucha gente que no sabe de esta nota. Está organizada como cooperativa, además. Sí. Walkintum está organizada como cooperativa donde trabajan 25 comunicadores. La verdad es que me parece un proyecto interesante. Cuando me lo mandaron dije, sí, hay que compartirlo. Sí. Así que, bueno, nada. Y hablando de comunicaciones y de responsabilidad de nosotros como comunicadores, acá Tavo me trajo un comunicado que me parece importante para... La familia de Ezequiel Cardoso está realizando una venta de empanadas para este sábado 6 de octubre en el jardín maternal del barrio obrero. Ezequiel necesita viajar a Buenos Aires, al Hospital Gutiérrez, para realizarse estudios y descubrir cuál es el diagnóstico y necesita que su familia lo acompañe. Entonces, si queremos ayudar a Ezequiel Cardoso, a la familia. Hay una venta de empanadas el día sábado 6 en el Jardín Maternal del Barrio Obrero. O sea, el sábado 6 podemos comprar la comida y colaborar. Y colaborar, aparte con una docena de empanadas caseras va a ser muchísimo más rico y podemos colaborar con Ezequiel, que pueda viajar, ¿no? Y pueda ver qué tiene. Claro, con la familia. Bueno. Y hablando de jardín, me hiciste acordar que le quiero agradecer al jardín de los Enanitos de la Esperanza, que fui el viernes a firmar a los chicos de Salita de 5 y la verdad que los chicos... unos divinos, la maestra Laura, la verdad que súper divina, y los papás, ¿no? Agradecer a los papás que se coparon con los chicos en el proyecto de mi documental, y nada, que siempre, nunca está de más agradecer. Me parece genial. Y otra cosa te iba a comentar, pero se me fue. Así que vamos a un tema musical de los que estamos escuchando el día de hoy y ya vamos terminando. Pará, y la agenda. Y vamos con la agenda después del tema. Si es un rock and roll, yo no sé si a tu perro le gusta nadar o no. Mi perro no, no quiere, no. Con el cosito que trajo, no. Recuperando palitos, corriendo a lo mejor. Porque si es un rock and roll, no, no, no. Más culo mojado. Este es un rock and roll. Mi perro que canta está fiero como un tártaro. Y gruñendo, rechazando. Este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta nadar o no. Mi perro no, no quiere. Y es un rock and roll y dice no, no, no. Y me desobedece. No, no, no. Y es lo mejor que hace. Aquí allá el buen zorrito estaba de mi tifí. Porque este es su rock and roll. Dedicado el espejo a todos los animales. Pues yo decía, ¿qué tiene Karim? Me dice, y perro dinamita, me acabas de decir. ¿Me criticas, el día del animal? Criticas al operador que se banca todo, pasa. La verdad, estaba muy buena música, había que levantar un poco, como habíamos dicho. Él estaba cansado de escuchar tantas mujeres hoy, dijo, yo quiero una voz masculina. Si estaría Juanita, estaría bailando y cantando. Sí. Así que. Bueno. A mí me gusta, pero bueno, me sorprendieron. Bueno, vamos con la agenda. Ya tenemos que despedirnos. La verdad es que hoy se ha hecho corto. No sé, ahora me estoy tentada. Estoy tentada. Bueno, para hoy, ¿qué vamos a hacer hoy, Vero? El pantallazo, el ciclo de cine de Cine Alas, a las 21:30, como todos los jueves. Hablando de ciclo de cine, el viernes está el ciclo de cine en la Universidad de Río Negro. ¿No? Que es más específica esta vez para los estudiantes, ¿no? Siempre invitamos a toda la comunidad, pero esta como es más para los estudiantes, es como una charla más privada porque vamos a hablar sobre con el director y todo, entonces es una charla un poco más privada. Ah, ok. Bueno, seguimos entonces hoy, 4 de octubre, después de ir al cine, al Zoom de Radio Alas, nos vamos al Sol a tomar algo, como siempre. ¿Muy frecuentadora del Sol, verdad? No sé, más o menos. depende. Bueno. Y después, mañana, ¿con qué arrancamos? Esta vez tenemos entonces en el Sol Music Bar a las 12 de la noche, como siempre, una banda en vivo. Mañana tenemos Tango y Milonga a las 10 de la noche en Ricardos. Sí. Después tenemos concierto de primavera tenemos. Esto me da una intriga, esto del concierto de primavera. Es buenísimo. ¿Querés decir qué se viene? Obras de Mozart y Beethoven, violín, viola, cello y piano. ¡Guau! En la parroquia Nuestra Señora de, no sé, en la iglesia. En la parroquia Nuestra Señora de Luján, en el bolsón, la entrada es 40 pesos. Se vende anticipada en tienda de mascotas. Para tienda profesores mascotas, y alumnos del instituto, antes del concierto, 25 pesos. ¡Chao! Es buenísimo porque Mozart y Beethoven con cuerda, la verdad que... Ah, no. Quería decir que el martes se hizo una charla de Bernasconi, que Barbie estuvo hablando un poquito con la gente del instituto que la organizó, y la verdad que era para felicitarlos porque la charla con Pablo salió muy buena, era de Bernasconi, sí. Y ya pronto lo vamos a tener, estamos tratando de localizarlo para tenerlos en Los Ángeles pronto. Increíble ilustrador. Y bueno, la verdad que se organicen esos encuentros abiertos a la comunidad en el Instituto de Formación Docentes es una muy buena ocasión para reunirse, ¿no? Sí, sabes que no recordamos a la audiencia que no escuchan más la voz de Juanita porque Juanita se retiró en inglés, ni siquiera la saludamos al aire. Bueno, seguimos. Bandas en vivo, a mí me toca siempre la mejor parte. Bandas en vivo el 6 de octubre, como siempre, a partir de las medianoche en el Sol, gratis. Y el 7 ya. El 7 tenemos La Zapadita. Uh-huh. De vuelta al Sol Music Bar, claro. Espacio abierto con instrumentos a tocar, cantar o pasar un momento. Y después Milonga en Pasiones Argentinas. Uh-huh. Pasiones Argentinas, resto parrilla acá en el bolsón de la esquina. Y el 10 de octubre, que eso ya es el miércoles, jornadas comarcales sobre artesanía. Charlas y conferencias todo el día. Ah, están mal ubicados acá, dice. Miércoles 3 de octubre, Instituto de Formación Docente. ¿Por qué dice 10 de octubre, miércoles 3 de octubre? No lo sé. Bueno, de 18 a 21 horas, contextualización. Ahí está. Sí, es el 10 de octubre. Contextualización socioterritorial de la comarca andina. Lo que vos me mandaste allá. Claro. Es el día miércoles. Y en el día de hoy hasta el... ¿Qué día es la Feria del Libro? Hasta el domingo. Vamos a estar en la Feria del Libro. Hoy está el jueves, está De La Valle en distintas oportunidades. Y el sábado vamos a estar con Goda desde la mañana comunicándonos a través de la Feria del Libro y contando un poco cómo se viene esto. Porque la verdad es que vi el itinerario y parece haber cosas muy interesantes. Así que es un buen momento para... acercarse a la escuela, es la que está allá a la vuelta de la Petro. Así que la Feria del Libro empezó hoy hasta el día domingo. Es buenísimo que es la Feria del Libro Infantil. Vino como invitada especial a De La Valle. Y bueno, y acá de Radio Goa vamos a estar bastatados desde el sábado. Y va a estar, bueno, Leila, obviamente con Cuento con Vos. Y con vos. Y va a estar Barbie. Bueno, toda la programación del sábado se va a hacer desde ahí. Y nosotros entonces también vamos a ir ahí. Nosotros vamos a estar paseando por ahí, sí. Siempre. Sí. Siempre ahí. Y quería decir que nos falta, que es algo que tengo muchas ganas de ir a ver, un poco de jazz. Nube Gypsy Jazz en Salón Armos, este sábado 6 a las 22 horas. ¿Sabés que a mí me gusta mucho el jazz? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Ah, y después también vamos a estar haciendo unas novedades porque tenemos, como hay obras de teatro que están desde Neuquén para acá, hay obras de teatro que van a ir de acá para Neuquén. Así que más adelante ya le vamos a ir contando, porque la semana que viene ya algunos de nuestros comarqueños van a emprender viaje para el valle. Perfecto, estaremos hablando con ellos entonces. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Tavo. Un beso a Juani. Un beso a Juani. Muchas gracias, María Paz Mosca. Ay, suena raro mi apellido. Muchas gracias, María Paz. Bueno, hasta el próximo martes, que acá están en Graciosa. Chao, Eva. Chao. Stay. Hey, hey, hey.